Sí, el primer préstamo formal lo solicita la provincia de Buenos Aires, que en ese año 1824 tenía delegadas las relaciones exteriores de las Provincias Unidas del momento. No eran todas las provincias de nuestro país, sino más o menos la mitad que estaban conformadas políticamente en ese momento. El gobernador de Buenos Aires era interino, era Juan Gregorio de las Heras, que había sucedido a Martín Rodríguez, y el préstamo en realidad era un requisito formal para que el Reino Unido de Gran Bretaña reconociera nuestra independencia. Ustedes tengan en cuenta que para ese año solamente nos reconocíamos las independencias mutuas, las naciones sudamericanas que nos íbamos independizando del Imperio Español, que claro, para entonces estaba en decadencia. Bueno, y esa deuda fue por 1.000.000 de libras esterlinas. Lo que se sostiene desde algunas investigaciones que se hicieron es que no fue destinada para el objetivo que había sido planeado el préstamo. Claro, porque el objetivo eran obras de infraestructura en el territorio bonaerense de entonces, no solo las obras de saneamiento de la ciudad, que para entonces no tenía el sistema cloacal, sino también mejoras en el puerto, en la aduana y la fundación de 4 pueblos en lo que eran los saladeros del Tuyú, que es actualmente el municipio urbano de la costa de la provincia de Buenos Aires. Ninguna de las obras se hizo y los historiadores discrepan en qué se usó el préstamo. Algunos señalan que se usó en la guerra contra el Imperio de Brasil, que es una guerra que se dio en la década de 1820 y que tuvo como resultado, como consecuencia, la independencia de la República Oriental del Uruguay como estado tapón entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas. Y otros dicen que en realidad es muy difícil aseverar eso y que se habría quedado más que nada en comisiones que se repartieron. Tanto la banca acreedora, que era Baring Brothers, un banco privado inglés avalado por la corona, y los comerciantes, tanto ingleses como criollos, que operaban en la ciudad de Buenos Aires y en Montevideo como intermediarios del préstamo. Entonces, no se habría hecho nada en concreto con ese 1.000.000 de libras esterlinas, que se va a terminar de pagar a principios del siglo XX, en una suma que a valores constantes oscila entre 8 y 12 veces el monto nominal inicial. Tal cual. ¿Y cómo sigue entonces la historia? Bueno, empezamos con Rivadavia, el préstamo Baring Brothers. Después se empieza el periodo de desendeudamiento en 1904, como vos bien lo comentabas. Y después no es que quedó ahí la historia de la deuda en nuestro país. No, podemos decir que durante la primera presidencia de Irigoyen, o sea, entre 1916 y 1922, se repatrió gran parte de la deuda y no se tomaron nuevos préstamos con bancos británicos, porque desde la independencia hasta mediados del siglo XX, nuestro principal y casi único acreedor y socio comercial va a ser Gran Bretaña, tanto bancos privados como directamente la corona británica. Durante la primera presidencia de Irigoyen se repatria gran parte de la deuda, o sea, se paga deuda y no se toma nueva. Y finalmente, durante la segunda posguerra, en la primera presidencia de Perón, se puede repatriar toda la deuda. Esto se dio como una situación excepcional en la historia económica moderna, porque lo que ocurría, o lo que había ocurrido, mejor dicho, era que Argentina, que se había mantenido neutral durante toda la Segunda Guerra Mundial, había abastecido a Gran Bretaña de materias primas, principalmente de productos alimenticios para el esfuerzo de guerra. Como los barcos argentinos eran neutrales, podían atravesar el Atlántico sin ser bombardeados por las potencias del eje, o sea, Alemania, Italia y Japón. Y bueno, cuando termina la guerra, lo que le plantea la administración del momento, que era el primer gobierno de Perón, a los ingleses, era que se podía canjear la vieja deuda que Argentina venía acarreando desde el siglo XIX, porque después del Baring hubo infinidad de préstamos que seguían fijando vencimientos, por la nueva deuda que Gran Bretaña había adquirido con la Argentina por la Segunda Guerra Mundial. Cuenta Perón en el exilio, en un video que ustedes pueden encontrar en YouTube, que es de una película de Pino Solanas y Octavio Getino, donde lo entrevistan a Perón en 1971 en Madrid, que el embajador británico primero se rió, como diciendo, ustedes no tienen entidad para hacernos esa propuesta, pero finalmente la aceptaron y Argentina pudo desendeudarse completamente hacia el año 1949. Uh-huh. Claro, en ese video que el otro día lo compartíamos también, comentábamos que Perón dice, bueno, si vos no me querés cobrar en los términos, yo lo doy por cobrado entonces, y ahí se cerró. Es muy interesante ver ese testimonio de Perón con ese acuerdo que, bueno, creo que después a lo largo de la historia también podemos ver otro tipo de acuerdos. Vos ahora decís, Gran Bretaña era el principal acreedor de la Argentina, después la historia fue cambiando. Claro, porque hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya más o menos la contienda estaba decidida a favor de los aliados, en 1944 hay una reunión en Bretton Woods, que queda es un paraje en el estado de New Hampshire, al nordeste de Estados Unidos, donde básicamente Estados Unidos y Gran Bretaña van diseñando lo que va a ser el mundo de posguerra. Uh-huh. Y ahí se fundan organizaciones que hasta el momento no existían y que van a coincidir en su surgimiento con las Naciones Unidas y van a estar dentro del esquema de Naciones Unidas, que son lo que hoy conocemos como instituciones financieras internacionales u organismos multilaterales de crédito, que son dos formas de denominarlas. Principalmente son dos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y ya en ese mismo año de 1944, Estados Unidos y Gran Bretaña invitan a los países independientes del momento a sumarse a esos organismos. La Argentina se va a negar a integrarlos hasta 1955, o sea, durante los dos primeros gobiernos peronistas, y en el gobierno de facto que derroca a Perón, que es la autodenominada Revolución Libertadora, se solicita la membresía, o sea, solicita a Argentina entrar a los organismos. Y ahí la historia va a ser distinta, porque ya no vamos a tener un único y casi exclusivo acreedor, que es Gran Bretaña, sino que vamos a tener a los organismos multilaterales que nos van a empezar a prestar, o sea, va a empezar a haber desembolsos del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de otras agencias internacionales, y con esos desembolsos van a venir las condicionalidades que se imponen a los gobiernos, tanto democráticos como de facto, para que lleven a cabo en pos de sostener ese endeudamiento. Eso va a ser a partir del año 1957, cuando llegue el primer préstamo del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Tal cual. Bueno, una historia de idas y vueltas de endeudamiento y desendeudamientos. Y yendo un poco más hacia el presente, ¿qué es lo que se puede señalar de estas últimas décadas en lo que fue de, bueno, obviamente también época de endeudamiento, en los 90, desendeudamiento 2003, luego endeudamiento nuevamente? ¿En qué símbolo de esas idas y vueltas estamos ahora? Bueno, nosotros en el museo sostenemos que La historia de la deuda comienza a reescribirse a partir del advenimiento de la última dictadura cívico-militar, o sea, con el golpe del 24 de marzo de 1976, donde la deuda va a cobrar para la historia argentina un signo trágico y de un crecimiento exponencial que no había tenido hasta entonces. Porque hasta el momento, desde el empréstito Barin hasta 1976, la deuda había sido bastante controlable y no era un fuerte condicionante o no había sido un fuerte condicionante en la vida política nacional como sí lo va a ser a partir de la última dictadura. Ahí vamos a detectar en los últimos 44 años tres momentos de fuerte crecimiento de la deuda. Uno es la dictadura. O sea, las políticas económicas neoliberales, o que en ese momento no se llamaban así, pero que hoy podemos denominar como neoliberales, que implementa el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, que va a trabajar durante la presidencia de facto de Videla, uh-huh. Y después los ministros que le siguen en la dictadura, van a generar un muy fuerte endeudamiento público favorecido por las condiciones internacionales, donde los países centrales le prestaban a los países periféricos, como en el caso de los latinoamericanos y los africanos, a muy baja tasa de interés y casi sin ningún tipo de control. Lo que ocurría con esos fondos que iban desde el centro a la periferia en forma cíclica va a depender de cada situación nacional. Hubo países que supieron invertir mejor esos fondos en infraestructura y que generaron algún tipo de desarrollo aún limitado, y otros, como en el caso argentino, donde cae todo en la esfera especulativa y muy poco se invierte en cuestiones productivas. Aún comparándonos con otras dictaduras cívico-militares de la época, como la de Brasil, la utilización de la deuda argentina va a ser catastrófica para nuestro pueblo y va a generar consecuencias en el tejido social devastadoras. Uh-huh. Piensen ustedes que antes de comenzar la dictadura, la pobreza en Argentina era del 6%, la indigencia era de menos del 2%, el desempleo oscilaba entre el 5% y el 6%, y éramos uno de los países más igualitarios de la región. América Latina, que es la región más desigual del mundo. Ahora, ya en el año 81, con los resultados del censo de 1980, ya teníamos una pobreza que de 6% había pasado al 18% de la población. La indigencia no era de menos del 2%, sino que ya era del 9%. Es decir, la mitad de los pobres eran indigentes, no llegaban a completar la canasta alimentaria básica. Y el desempleo oscilaba entre el 5 y 6%. Respecto a la desigualdad, había aumentado notablemente. Y si bien no éramos de los países más desiguales de la región todavía, estábamos lejos de Brasil o de Chile, éramos notablemente más desiguales que en 1975. Entonces, ya en ese primer ciclo de fuerte endeudamiento de los últimos años, vemos que las consecuencias, lejos de derivar en desarrollo y mejoras en las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, más bien había generado todo lo contrario. Después vos mencionabas recién los años 90, o sea, ya en democracia, durante los años de implementación del plan de convertibilidad, tenemos un segundo ciclo de fuerte endeudamiento público, porque para mantener la convertibilidad, la única forma que tenía Argentina de tener la cantidad de dólares necesarios para tener un tipo de cambio de un peso argentino, un dólar norteamericano, era tomando préstamos. Y esto se hizo durante los años 90, más que nada en la segunda mitad de la década del 90, llegando a duplicarse la deuda con que se había iniciado la convertibilidad. Y finalmente, durante la presidencia de Macri, tenemos un tercer ciclo de fuerte endeudamiento. En el medio, entre 2003 y el 2015, tuvimos, como también vos habías anticipado, un importante desendeudamiento que se dio con dos renegociaciones con bonistas en 2005 y 2010 y que incluyó el pago de toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional que se ejecutó entre 2005 y 2006. Sí. ¿Y en qué lugar estamos ahora entonces con este nuevo acuerdo con los acreedores? Salíamos todos un poco a festejar, me parece que de todas maneras es una noticia celebrable, pero que todavía no está terminado del todo. Es un primer acuerdo. ¿Qué significa lo que sucedió en los últimos días? Bueno, la actual administración, o sea, la administración de Alberto Fernández, hereda una situación muy compleja en cuanto a la deuda, que durante la presidencia anterior había crecido notablemente, primero porque en 2016, o sea, en los primeros meses de 2016, el gobierno de Macri hace un acuerdo con los acreedores que no habían entrado en los canjes de 2005 y 2010 y que demandaban a la Argentina para cobrar la deuda en valor nominal, cuando en valor de mercado la deuda era mucho menor, infinitamente menor. Pero bueno, estos fondos operaban en tribunales de los países centrales, principalmente norteamericanos y británicos, pidiendo que Argentina se haga cargo de la deuda en valor nominal, intereses y punitorios, que a veces implicaban un 600% con respecto a cuánto habían comprado esos acreedores la deuda. Uh-huh. Dentro de esos acreedores que habían quedado afuera, que son conocidos como holdouts, hay un grupo minoritario, pero que es el más poderoso en cuanto a poder de lobby, que son los fondos buitre, y son los que operaban contra la Argentina en Nueva York y en Londres principalmente. Lo que hizo la administración de Macri fue arreglar con ellos, no darles todo lo que pedían, pero darles más o menos entre 80 y 90% de lo que ellos solicitaban, pensando que eso iba a generar confianza en la Argentina y que en los mercados íbamos a obtener financiamiento a baja tasa de interés. Esto no se dio. Entonces, Argentina empezó a emitir distintos tipos de bonos. Por ejemplo, hubo un bono a 100 años de 2017 que va a vencer en 2117 justamente y que tiene una tasa de interés bastante alta y atractiva para los acreedores que compren ese bono, que es del 8% anual. Esa es la deuda 100 años que se tomó, que creo que fue una de las primeras. Claro, eso se tomó en 2017, cuando se había hecho el acuerdo con los holdouts en 2016 y no había, o sea, no se habían dado condiciones para que llegaran créditos a la Argentina. Se acudió a ese tipo de obligaciones, digamos, bastante onerosas como para atraer a los acreedores y que, bueno, que se terminarán de saldar en el justamente más o menos en 97 años en adelante. Cuando ellos ya no estén, digamos. Una claro, locura. Sí. Cuando no estén ya la administración que tomó esa deuda. Ni los que la dieron tampoco. Digamos, sí, no. Como quizás grupo, pero no, ni siquiera los que brindaron ese préstamo. No, claro, esto se hizo por una situación de que no llegaba el financiamiento. Por eso, en el 2018, Argentina vuelve a recibir un préstamo del Fondo Monetario. Recordemos que en 2005 habíamos pagado toda la deuda de ese momento y lo hicimos junto a Brasil, en el momento que los presidentes de ambos países eran Néstor Kirchner y Lula da Silva. Y bueno, el Fondo Monetario le otorga a la Argentina un préstamo de 57.000 millones de dólares, que es el préstamo más cuantioso de la historia del Fondo Monetario para un Estado. Más importante aún que le habían dado a Grecia unos pocos años antes. Después se amplió con 8.000 millones más, o sea, fueron más o menos 65.000 millones de dólares que nos dio el Fondo Monetario, tratando de alguna manera de sostener a la administración anterior. Entonces, heredamos una situación compleja con los acreedores privados y con los condicionamientos del Fondo Monetario por ese préstamo tan cuantioso. Con lo que se concretó esta semana, arreglamos con tres grandes grupos de acreedores privados, no con todos, pero sí con una parte importante de ellos, por un monto de alrededor de 65.000 millones de dólares y con un valor de la deuda del 54% del valor nominal. Uh-huh. Esto siempre se discute entre los estados deudores y los distintos acreedores privados. Los acreedores van a querer un valor cercano al nominal y los estados deudores piden que sea algo que se adecue más al valor de mercado de los bonos. Y finalmente se llegó a esa cifra de promedio, porque cambia según cada tipo de bono, del 54%, o sea, por cada 100 dólares de deuda, Argentina pagaría 54, y con nuevos ajustes en cuanto a algunos adicionales que permitan a los acreedores cobrar en menos tiempo y aceptar la propuesta. Por eso lo que se hizo fue reprogramar vencimientos, las fechas de pago van a ser distintas. Todo eso está en el sitio del Ministerio de Economía, donde se habla, por ejemplo, que bueno, los cierres van a ser el 9 de enero y 9 de julio de cada año en lugar de marzo y septiembre, como estaba planificado antes. Uh-huh. Pero bueno, se obtuvo una renegociación, o sea, se generó una renegociación con reprogramación de plazos y de montos, y bueno, se generaron nuevos bonos que les permiten a los acreedores acceder a mejores condiciones, porque en este tipo de negociaciones lo importante es más que nada reprogramar y de alguna manera como reiniciar el proceso, aunque no se pague toda la deuda, porque eso se da excepcionalmente. Pero es un paso muy importante porque también el Fondo Monetario alentó la renegociación para un acuerdo stand-by que se daría el año que viene y que sería muy importante para el financiamiento del Estado argentino. Uh-huh. Muy bien, bueno, la última que te voy a hacer, Juan, es consultarte porque es algo que se viene discutiendo y que de diversos sectores obviamente se exige, que es la investigación de la deuda. Ayer señalábamos, por ejemplo, que se puede entender esta celebración que hicieron desde la oposición del acuerdo que hizo Guzmán con los acreedores como una lectura de, bueno, no la van a investigar y nosotros vamos a salir ilesos de esta. ¿Qué lectura se puede hacer en cuanto a eso? ¿Hubo alguna vez una investigación de la deuda en nuestro país? Bueno, sí hubo una, que es la... Hubo en realidad dos o tres, pero la más conocida es la de Alejandro Olmos, un periodista que en el año 1982 inició una causa penal en plena dictadura, donde denunciaba a Martínez de Hoz, Lorenzo Sigó y Roberto Alemán, que habían sido los ministros de Economía hasta el momento del gobierno de facto, por haber iniciado un proceso de endeudamiento fraudulento, ilegal e ilegítimo. Piensen ustedes que en la dictadura la denuncia no tuvo ninguna consecuencia y que durante los gobiernos democráticos, durante la transición democrática, se fue dilatando el proceso judicial y recién en el año 2000 un juez federal, que después fue camarista, Jorge Luis Ballesteros, acreditó las irregularidades que había investigado Olmos en la cuestión de la deuda, pero ya había prescrito el delito, porque todos los delitos económicos en Argentina prescriben a los 10 años. Se habían pasado 18, del 82 al 2000. La investigación de Olmos siguió con los gobiernos siguientes, y hubo una causa Olmos 2, pero los gobiernos argentinos lo que optaron fue por renegociar con las mejores condiciones posibles y no investigar el origen de la deuda, de la dictadura para acá. Entonces lo que vos comentabas, que se dice de que la administración anterior celebraría esta renegociación porque de alguna manera implicaría continuar con el proceso y no investigar el origen del mismo, es cierto. De hecho, la Argentina optó por esa opción. O sea, más que investigar la legalidad o legitimidad de la deuda, renegociemos con lo que tenemos, con las mayores quitas posibles y las condiciones que el mercado nos permita. Uh-huh. Alejandro Olmos, bueno, falleció en el año 2000 justamente, que fue el año del fallo de Ballesteros, pero su hijo, que es historiador, Alejandro Olmos Gaona, siempre discutió las renegociaciones posteriores porque dijo que en realidad el Congreso, o sea, el Poder Legislativo, tendría que abocarse a investigar el origen de la deuda, declarar ilegítimo lo que fuera necesario y solo negociar la parte legítima. Pero no es el camino que siguieron las administraciones argentinas en todos estos años. Por eso lo que se dice del festejo de la oposición tiene asidero por ese lado. Tal cual. Bueno, Juan, clarísimo todo el recorrido que nos has hecho de la historia argentina en relación a la deuda externa. Me parece que da para mucho más, pero creo que no va a faltar oportunidad para volver a dialogar, sobre todo cuando haya alguna otra novedad en estos plazos que se han puesto. Sí, es un tema que da para mucho y bueno, cuando ustedes lo consideren, podemos volver a hablar de las cosas que van a ir pasando en los próximos tiempos. Así es. Un saludo, Juan, y también a todo el Museo de la Deuda en Argentina. Bueno, muchas gracias. Saludos para ustedes.